La realidad indica que se están llevando adelante aumentos desmedidos en lo que hace a las tarifas. Esto no es ajeno a Cañuelas y es por eso que muchos reclamos de vecinos aparecieron en torno a estas medidas que viene tomando el Gobierno Nacional y a partir de eso, organizaciones políticas, sociales y distintos gremios nos fuimos juntando para convocar a esta audiencia pública contra el tarifazo con el objetivo de estar cerca de la gente ante esta estafa, que primero fue electoral con mentiras y ahora se visibiliza aún más con estas medidas que van a favor de los grandes grupos económicos y en contra de la gente. Y es ahí donde nos paramos nosotros, cerca de los vecinos que vienen sufriendo y que hoy, sin lugar a dudas, tienen que ser escuchados porque se hace muy difícil vivir en estas condiciones el día a día, el mes a mes, y eso preocupa. Me parece bueno que la ciudadanía se movilice alrededor de estos temas. Creo que en el contexto económico en el que estamos pasando, en el cual los salarios y la inflación cada vez tienen menor poder adquisitivo y en el cual las tarifas cada vez aumentan más, me parece que tanto la emergencia que se está trabajando a nivel nacional como esta iniciativa de los vecinos y organizaciones vecinales de presentar la emergencia en el Consejo van en sintonía de generar un plan, por lo menos para dar pelea y lucha desde la ciudadanía de lo que está pasando. Me parece que la tarifa de luz es una, digo, pero hay otras tarifas en el cual, si uno suma todas, superan ampliamente entre el 50 y 60% de lo que es el salario de cualquier cañuelense promedio, con lo cual a la hora de tener la vida, cuando en su momento Cristina dijo vinieron a desorganizarnos la vida, bueno, justamente con esto nos desorganizaron la vida, porque todo el mundo está pensando cómo llega fin de mes y cómo hace para pagar las boletas, con lo cual lo que termina pasando es que empieza a dejar de pagar. Hoy en Cañuelas hay más de 2 millones de pesos en mora en solo en Edesur. Imagínense, el otro día nos pasaron los datos que en toda la seccional de Loma de Zamora, que en el cual Cañuelas está incluido, son más de 240 millones de pesos que hoy son de boletas impagas, y esto va a ir creciendo.